Ahí, como recapitulando entonces, el fin último de esa modificación sería llegar a la privatización. Este es un esquema que encima no son novedosos, digo, claro. no son novedosos en sus pensamientos, digo, esto hay una concentración de la banca, esto es muy técnico, digo, si uno visualiza, digo, hoy tenés dos bancos que son los que están intentando concentrar la mayor cantidad de bancos, por un lado tenés el Santander, por otro lado tenés el HSBC, digo, banco extranjero, por otro lado, digo, esto es similar a lo que nos pasó en los 90, una concentración de bancos, absorbe muchos de los bancos pequeños, y termina manejando o condicionando todo el sistema financiero. Un sistema financiero que, como peronista kirchnerista o kirchnerista peronista, digo, la ubicación, el orden no altera el resultado final, digo, entre tantas cosas, digo, que les tocó ordenar a Néstor y a Cristina, digo, por una cuestión de abordar distintos temas, digo, no se podían. Si yo les pregunto y me pregunto, digo, todo el escándalo que significó modificar la ley de medio, digo, y todos los lobbies que se hicieron, todo un partido judicial a favor de la no concreción de la ley, del desendeudamiento, ¿se acuerdan? No era el desendeudamiento, era cuando había que abrir esta concentración de medios. Ustedes imagínense discutiendo una nueva ley de identidad financiera, digo, para los oyentes, la ley de identidad financiera que hoy nos rige es de Martínez de Hoz. Digo, entonces, estas discusiones en los estados democráticos se van dando de a una, porque si no, no hay forma de parar el empellón de lobbies que se hacen, digo, ¿no? Pero esto fue una asignatura pendiente, digo, y esperemos que alguna vez recuperemos y que sea pronto el poder en las clases nacionales y populares, digo, porque este es una definición, digo, los ricos siempre tuvieron el poder. Uh-huh. Los que no tuvieron el poder fueron los desposeídos, digo, y llegaron al poder a través de estas expresiones nacionales y populares. Digo, a la derecha argentina no persigue a Cristina y a Néstor por las cosas que hicieron mal. Esto es esto es mi punto de vista. Uh-huh. Persigue todo ese modelo por las cosas que hicieron bien, digo, porque no se bancan la inclusión, no se banca la industria nacional, no se bancan un montón de cosas, digo, que en estos 12 años que a mi parecer, yo que tengo 50, tienen que haber sido los mejores, digo, para esta generación. Seguramente mis padres dirán que fue Juan Perón y Eva Perón, digo, pero de esto se trata, digo, el atacar a esta herramienta, digo, volviendo a tu pregunta, viste que me empiezo a ir, digo, pero la pregunta tiene que ver con esto, digo, hoy el Banco Nación, a partir del 2001 y con una decisión política de Néstor Kirchner de ponerlo al banco al servicio de la producción, al servicio del crecimiento y al servicio del trabajo, se transformó en el banco líder del sistema. Un banco que, como dije recién, era un banco periférico, era un banco bobo, que lo único que hacía era que hicieran negocios algunos vivos, digo, y hoy se transformó en el banco que le falta muchas cosas para ser un banco totalmente eficiente, por supuesto, digo, hay muchísimas cosas para corregir, pero conceptualmente un banco que está al servicio de los laburantes, un banco que está al servicio de la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, esto es lo que no tolera la banca extranjera o alguna banca nacional. Entonces empiezan por esto, la descapitalización, pues como te dije recién, por ahí la fuga de los depósitos oficiales, los depósitos del sector público a bancos privados, esto ocurre. Después vos hoy tenés un escenario en donde estás tomando depósito a 30, 60 o 90 días y estás prestando a 30 años. O sea, ¿cómo haces vos para calzar esa ecuación si no tenés los depósitos del sector público? ¿Se entiende? Entonces, por un lado, te saco la rentabilidad. Por otro lado, te migro los depósitos del sector público al sector privado. Digo, tomo depósito a 30, 60, 90 días, pero tengo que prestar a 35 años. Es una ecuación difícil de sostener, digo, pero esto está, como decimos nosotros, la teoría de te genero el problema y te genero la solución. Dentro de un año van a estar diciendo que el banco es ineficiente, que el banco no atiende, que hay cola, que esto y que aquello, y entonces va a aparecer uno así, viste, medio calladito y entre las sombras, a decir, che, y si lo privatizamos, entonces te generan la opinión para hacer lo que se hizo. Bueno, de hecho, algo de eso estamos viviendo en la provincia con el tema del cuál es el banco que utiliza la provincia. Recordemos, teníamos dos bancos en la provincia, uno con el nombre de la provincia y el otro que era de previsión social, digamos, como concepto financiero. Y acá el tema de la bicicleta financiera, el festival de Levax y Letes que hay, necesita tener de una espalda distinta, que el Banco Central, el Banco, perdón, Nación, se está haciendo una piedra en el camino. Mira, inclusive fíjate vos, o sea, hoy escuchábamos algunas declaraciones de un funcionario de la provincia de otro mendocino ocupando un cargo a nivel nacional, en donde hablaba decía que este banco había dejado de timbiar financieramente el Banco Nación, hablaba, hacía referencia, él es funcionario, el vicepresidente del banco. ¿Saben cuánto ha tomado el banco de Levac? 130 mil millones de pesos tiene. 130 mil millones de pesos ha tomado el banco de Levac. ¿Saben cuánto es el patrimonio neto del banco al 31 de mayo? 83 mil millones de pesos. O sea, dos veces y medio su patrimonio neto. El patrimonio neto es sacando todo, ¿viste? Hacer la cuenta, sí, esto tengo, esto debo, me queda esto. Digo, la que hacemos en la casa cuando llegamos a fin de mes. El patrimonio neto es la que te queda para hacer alguna cosita. Ese patrimonio neto del banco es 83.500 y pico de pesos. Le ha prestado al Banco Central, o ha tomado del Banco Central, no es la palabra justa tomar, prestar, pero le ha comprado 130 mil millones de pesos en Levac. O sea, y nos viene a decir el vicepresidente del banco que esto no es la timba financiera. Digo, ¿la timba financiera dónde está? El 27-28%. Es todo un tema, digo, pero hay un blindaje mediático fenomenal, desmesurado, que solamente las voces aparecen en estos espacios y en el boca a boca, y bueno, es la que nos toca, digamos, ¿no? Concientizar a la gente de estas cosas que está pasando, y sobre todo el recurso electoral. Digo, me parece que hay que votar oposición el 22 de octubre. Uh-huh. Digo, esta es, porque si no, digo, se va a hacer esta, aún perdiendo, dijeron que ganaron. Uh-huh. O sea, en la provincia de Buenos Aires, vos imaginate si tienen un triunfo medianamente interesante en octubre, digo, preparémonos, ¿eh?